Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos y que tengan mucho ánimo de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 80 grados Fahrenheit con cielos soleados, un viento que corre 4 millas por hora, una humedad de un 18% y una visibilidad de 9.9 millas. Está haciendo bastante calor, al día de ayer estaba todavía más, pero ahorita hay una advertencia de calor extremo, o sea que se siente bastante y la verdad sí se siente. Yo acabo de terminar de hacer ejercicio y todavía siento el calor. Y bueno, para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 99 grados, mínimas de 71. El índice de rayos ultravioleta va a estar alto a partir de las 3 a 7 de la tarde, es cuando va a estar mucho más alto. Pero realmente pues tienen que usar protector solar desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche si van a estar al aire libre, ¿ok? Para el día de mañana, miércoles 26 de junio, se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta también va a estar alto, así que pues prepárense, ¿ok? Para el día jueves 27 de junio, se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 61, con cielos mayormente soleados. Ahí ya va a disminuir el calorcito. Y hay probabilidad de precipitaciones de un 25% y esto sería a partir de las 3 de la tarde el día jueves. Para el próximo viernes 28 de junio se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 63 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura Ah, bueno, me falta el día sábado. Los próximos 5 días, ¿no? El próximo sábado 29 de junio se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Índice de rayos ultravioleta va a estar elevado a partir de la 1 hasta las 7 de la tarde. Y ahora sí, ahí está el pronóstico. Se modificó un poco en comparación del día de ayer. Creo que para el día jueves y viernes esperaba todavía un poquito más, más agradables las temperaturas. Bueno, van a estar casi 10 grados menos, ¿no? En comparación del día de hoy. Pero bueno, les recuerdo, ¿no?, que hay calor extremo, es una advertencia que va a durar hasta las 11 de la noche. Se va a sentir todo este calor y casi en todo el estado de Utah, ¿eh? Casi en todo el estado de Utah. En Logan va a estar más tranquilo, sí, pero casi todo abarca. Son pocas las áreas en que no se ve. Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Seguro no he querido a ninguna. ¿Cómo? llegado a enamorarme de ti. Déjame entrar por la ventana, déjame entrar en tu mirada, por la ventana, a ver. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, el pájaro y el lirio. Había una vez un lirio que crecía sano en un lugar apartado junto a un arroyo. El lirio, vestido hermosamente, vivía despreocupado y alegre durante todo el día. El tiempo pasaba felizmente sin que él siquiera se diera cuenta. Y sucedió un buen día que un pajarillo fue a visitar al lirio y habló con él de tonterías y cantó alguna canción. El pájaro volvió al día siguiente y al otro y al siguiente. Después de una semana, de pronto se ausentó unos cuantos días hasta que al fin otra vez regresó diariamente. Esto le pareció al lirio extraño e incomprensible, pero sobre todo le pareció caprichoso. Pero lo que suele acontecer con frecuencia también le aconteció al lirio. A medida que se alternaban sus visitas con sus ausencias, se iba enamorando más y más del pájaro. Quizá justamente porque el lirio nunca había conocido a nadie tan caprichoso. Aquel pajarillo no era un buen pájaro, de buena familia o de buen corazón. En vez de alegrarse por su belleza y regocijarse a su lado con su frescura e inocencia, trataba casi todo el tiempo de darse importancia, utilizando para ello su libertad y haciendo sentir al lirio lo atado que estaba al suelo. El pajarillo era además un charlatán y narraba el tuntún cosas y más cosas, verdaderas y falsas. Contaba cómo en otras tierras había muchos otros lirios maravillosos, junto a los cuales se gozaba de una paz y una alegría, un aroma, un colorido y un canto de pájaros indescriptibles. El pájaro daba fin a cada historia con alguna variación de la siguiente frase: comparado con ellos, pareces un don nadie. Eres tan insignificante que no sé ¿con qué derecho te llamas a ti mismo un lirio? Cuanto más escuchaba el pájaro, mayor era la preocupación del lirio. No podía dormir tranquilo ni despertarse alegre. Se pasaba el día entero pensando que era un desgraciado, que estaba encarcelado y atado al suelo, que no era justo. el murmullo del agua que siempre lo había acompañado, se le antojó aburrido y los días se le hicieron cada vez más largos. Y empezó a hablar consigo mismo. Es muy fastidioso esto de tener que oír eternamente un día tras otro lo mismo. Es algo inaguantable. Y encima parecer tan poca cosa como yo. Ser tan insignificante como el pajarillo dice que soy. Ay, ¿por qué no me tocó existir en otra tierra, en otras circunstancias? ¿Por qué no habré nacido yo en aquella tierra lejana? Yo no aspiro a lo imposible, a convertirme en algo distinto de lo que soy, por ejemplo, un pájaro. Mi deseo es simplemente llegar a ser un lirio maravilloso, a lo sumo, el más maravilloso de todos. Mientras tanto, el pajarito iba y venía, y en cada visita y cada despedida hacía crecer la inquietud del lirio. Por fin, un día, la flor se confió completamente al pájaro y le contó sus deseos. Le pidió ayuda para cambiar. Por la mañana temprano vino el pajarillo. Con su pico echaba a un lado la tierra que rodeaba la raíz del lirio para que éste pudiera quedar libre. Terminada la tarea, el pájaro se irguió vanidoso, guiñó un ojo al lirio, sacó pecho y tomando el lirio lo levantó en el aire y lo partió. El pájaro había jurado llevar al lirio allá donde florecían los otros lirios maravillosos. Después lo ayudaría a quedarse plantado allí. Y gracias al cambio de lugar y al nuevo entorno, sería el pájaro el primer testigo de la transformación. Pobre lirio, se marchitó por el camino. Si el preocupado lirio se hubiera contentado con ser lirio donde nació, no habría llegado a preocuparse. Y sin preocupaciones, podría haber permanecido en su lugar y hubiese sido precisamente ese lirio el mejor lirio que él pudiera llegar a ser. Autor desconocido. A veces nosotros actuamos como el lirio de la historia, sucumbiendo a las sugestiones de los demás y con la necesidad de vivir de comparaciones. El lirio se compara porque mira hacia afuera para saber quién es, cómo debe ser y cuál es su verdadero valor. En realidad, la felicidad se encuentra si conseguimos mirar hacia adentro de nosotros. Eres feliz si te limitas a ser lo que en realidad eres. Si aceptas tu condición y vives feliz allá donde te encuentres. Porque donde Dios nos sembró, es preciso saber florecer. Y recuerden, amigos y amigas, esta frase de Steve Jobs. No dejes que el ruido de las opiniones ajenas silencien nuestra propia voz interior.

from a friend who heard it from another. You've been messing around. They say you got a boyfriend, you're out late every weekend. They're talking about you and it's bringing me down. But I know that de la mañana con 51 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Después del horóscopo ya le pondré la canción, disculpen que les haya cortado, esta canción de Rio Speedwagon, Take It On The Run, ahorita se las pongo, ¿ok? Vámonos al horóscopo del día de hoy. Aries. En la carta del tarot, la estrella sugiere un periodo positivo en el ámbito laboral y oportunidades económicas. Enfócate en tus proyectos y evita los pensamientos negativos. El mejor día es el viernes, números mágicos 10 y 24, colores rojo y amarillo y los signos compatibles Virgo, Sagitario y Capricornio. Y la recomendación, haz un chequeo de salud y planifica un viaje. Para el signo de Tauro. La carta del tarot es el as de bastos que representa poder y decisiones que llevan un reconocimiento laboral. Invitación a viajar con tu pareja, cuidado con los chismes laborales. El mejor día es el miércoles, números mágicos 26 y 35 y los colores rojo y naranja. Signos compatibles Libra, Capricornio y Acuario. éxito en negocios y cambios de escuela. Considera estudiar leyes, administración o ingeniería. Para el signo de Géminis, la carta del tarot, el loco, indica la necesidad de tomar decisiones firmes y continuar con tus proyectos. Dinero extra por un cobro o una deuda pagada, revisa tu salud. El mejor día es el lunes, los números mágicos 23 y 25, colores plateado y rojo. Signos compatibles, Cáncer, Libra y Acuario. Y protégete contra traiciones y continúa con tus estudios universitarios. Cáncer, la carta del tarot, el sol, señala progreso y felicidad junto con una invitación a viajar. Precaución con problemas laborales y firma de un nuevo contrato. El mejor día es el jueves, números mágicos 19 y 33, colores verde y amarillo. Signos compatibles, Piscis, Tauro y Escorpio. Necesitas disciplina en el trabajo y manejar inseguridades en tus relaciones. Leo, la carta del tarot, el mago, sugiere crecimiento y liderazgo, evita malas compañías. El mejor día es el martes, números mágicos 3 y 13, colores verde y blanco. Signos compatibles, Escorpio, Sagitario y Aries. Éxito en negocios, sé profesional y puntual. Desconfianza con amigos y familiares, formaliza tus relaciones sentimentales. Virgo, la carta del tarot, el juicio, marca momentos de acción en tu vida sentimental y legal. Mejor día lunes, números mágicos 8 y 30, colores azul y amarillo. Signos compatibles, Aries, Tauro y Cáncer. Sé más espiritual y cuida tu salud con una dieta y ejercicio. Posibilidad de volver con un amor del pasado y estudiar políticas, leyes, administración o diseño gráfico. Libra, la carta del tarot, la luna, indica fuerzas cósmicas favorables para tus proyectos laborales. El mejor día es el miércoles, números mágicos 6 y 17, los colores naranja y blanco. Los signos compatibles, Géminis, Aries y Acuario. Propuesta de matrimonio y amor verdadero, es sorpresa de dinero por bono o por una herencia. Cuida problemas estomacales e intestinales y toma cursos de metafísica o alimentación saludable. Escorpio, la carta del tarot, la justicia, indica solución a asuntos de propiedad, herencias, migración o divorcio. Mejor día, lunes, números mágicos 11 y 27. Y colores rojo y verde, signos compatibles, Capricornio, Piscis y Cáncer. Fin de lo negativo y crecimiento económico y laboral. Aprende a perdonar en situaciones amorosas y considera poner un negocio. Sagitario, la carta del tarot, el diablo, resalta la necesidad de protegerte de envidias y mal de ojo. Mejor día, miércoles, números mágicos 14 y 18, colores azul y rojo. Signos compatibles, Tauro, Leo y Virgo. Días de abundancia económica y éxito laboral. Estudia relaciones internacionales, administración, arte o deportes. Evita amores del pasado. Capricornio, la carta del tarot, haz de oros, predice éxito y riqueza. Persiste en tus proyectos. Mejor día, viernes, números mágicos 5 y 29, colores rojo y amarillo, signos compatibles, Aries, Tauro y Libra. Y fuerza intelectual para superar situaciones complicadas, estudia leyes, políticas, sistemas o liderazgo político y cuida problemas de alcohol y drogas. Acuario, la carta del tarot, la templanza, sugiere calma y reflexión en cambios del trabajo o casa. El mejor día es el martes, números mágicos 2 y 27, colores blanco y naranja. Signos compatibles, Sagitario, Libra y Virgo. Paciencia y prudencia en vida laboral y sentimental. Posibilidad de viajar y estudiar idiomas, ventas, tecnología de comunicaciones o administración. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. La carta del tarot, el emperador, indica que es momento de dejar el drama y buscar el éxito. Mejor día, lunes, números mágicos 1 y 28, colores naranja y verde. Signos compatibles, Acuario, Cáncer y Escorpio. Combinación con Piscis para lograr objetivos y aviso de un viaje. Estudia ingeniería, comunicación, psicología o medicina. Apoya incondicionalmente a tu familia. Face the facts today.

10 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. La primera nota que les traigo es acerca de un ciberataque que hubo, no sé si ya lo escucharon ustedes en las noticias, pero concesionarios de automóviles aquí en Estados Unidos fueron afectados por un ciberataque. Numerosos concesionarios de automóviles en Norteamérica siguen lidiando con interrupciones que empezaron la semana pasada con ciberataques contra una compañía de software ampliamente usada en el sector de ventas de vehículos, CDK Global, una compañía que suministra software para miles de concesionarios de autos en Estados Unidos y Canadá, fue afectada por dos ciberataques consecutivos el día miércoles, y ello llevó a una interrupción que sigue afectando las operaciones. Para compradores de automóviles, ello derivó en demoras en los concesionarios o tener que llenar formularios a mano. No parece haber fin a la vista, ya que CDK dijo que las reparaciones al sistema podrían tardar varios días. El lunes, Group One Automotive, un vendedor de vehículos de $4,000 millones, dijo que seguía usando procesos alternativos para vender los carros. Y bueno, ¿qué es el CDK Global? Es una empresa importante en la industria de ventas de automóviles. La compañía, basada en Hoffman Estates, Illinois, suministra software que ayuda a los concesionarios en sus operaciones diarias, como facilitar ventas de automóviles, financiamiento, seguros y reparaciones. CDK sirve a más de 15,000 establecimientos en Norteamérica, según la compañía. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó la semana pasada? CDK sufrió ciberataques sucesivos el día miércoles, y pues la compañía apagó todos sus sistemas como medida de precaución, fue lo que dijo la semana pasada. La vocera Lisa Fine dijo que comenzaron el proceso de restauración en una actualización el fin de semana, señalando que la compañía había lanzado una investigación sobre el ciberincidente con expertos externos y que había notificado a las autoridades de la ley. Y con base a la información que ellos tenían en ese momento, anticiparon que el proceso tardará varios días para completar, y en el ínterin siguen recibiendo clientes y dándoles maneras alternativas de hacer negocios con ellos. El mensaje es a sus clientes, la compañía también advirtió de malos actores que están tratando de hacerse pasar por filiales de CDK para obtener acceso al sistema contactando a clientes, y pidió a los clientes tener suma cautela ante la posibilidad de phishing. Entonces, el incidente tiene las características de un ataque de ransomware, donde se le pide a la víctima dinero a cambio de acceso de archivos cifrados, pero CDK se negó a hacer comentarios directamente, ni negando ni confirmando que había recibido una demanda de dinero. Ahora, ¿siguen vendiendo automóviles estos concesionarios que fueron afectados? Varias compañías automotrices importantes, incluida Stellantis, Ford y BMW, confirmaron a The Associated Press la semana pasada que la interrupción del CDK había afectado a algunos de sus concesionarios, pero que las operaciones de ventas continúan. A la luz de la situación actual, un portavoz de Stellantis dijo el día viernes que muchos concesionarios habían cambiado a procesos manuales para atender a los clientes, y eso incluye redactar los pedidos a mano. Pues ahí está, ¿no? Un ciberataque bastante fuerte, y pues me imagino que están ya buscando quiénes fueron, y pues también están buscando las actualizaciones del CDK para determinar el alcance de este impacto para que puedan responder adecuadamente. Y bueno, en otra información, descubren en Egipto 33 tumbas antiguas con momias en su interior. ¿Cómo la ven? Ay, estoy viendo la imagen. Un grupo de investigadores egipto-italiano descubrió 33 sepulcros familiares cerca de la ciudad de Aswan, en la que se encontraron momias y otros objetos de interés arqueológico. Fue lo que anunciaron este lunes el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto. El equipo de expertos que trabajaba cerca del mausoleo del Aga Khan descubrió 33 tumbas que datan de las épocas tardías y grecorromana, declaró el ministerio en un comunicado. Los arqueólogos encontraron herramientas funerarias y restos de momias que permiten saber más sobre las enfermedades que prevalecían en la época, según la misma fuente. La mayoría de las momias encontradas en la zona eran jóvenes y niños que presentan signos de anemia, desnutrición y enfermedades pulmonares, tuberculosis y osteoporosis, fue lo que afirmó Patricia Piacentini, jefa de la parte italiana de la misión y profesora de egiptología de la Universidad de Milán. La misión egipcio-italiana excava desde el 2018 la zona alrededor del mausoleo de Aga Khan, que está en la orilla occidental del Nilo, frente al centro de Aswan, donde está enterrado Sir Sultan Mohammad Sad, considerado en su tiempo como el hombre más rico del mundo. Egipto anuncia regularmente descubrimientos arqueológicos que algunos expertos califican como efectos de anuncio con más alcance político y económico que científico. Y el país, de 106 millones de habitantes en grave crisis económica, cuenta con el sector del turismo, 2 millones de empleos y más del 10% del Producto Interno Bruto, pues para mejorar sus finanzas. Y su gobierno apuesta por 30 millones de turistas al año en 2028, frente a los 13 millones antes de la pandemia del COVID-19. Y bueno, pues ahí está. 33 tumbas antiguas con momias en su interior en Egipto. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que puedas entenderme, empezaré por decirte que me encuentro bien. Aquí donde estoy es lo que ustedes llaman cielo, y te juro que nunca había visto algo más bello. Este lugar al que yo llamo paraíso me trae mucha paz, alegría, me trae alivio. Desde aquí te estoy mirando, desde aquí yo te cuido. Pues cada vez que tú piensas en mí, es porque estoy ahí contigo. Te tengo que confesar que no te extraño. ¿Cómo voy a extrañarte si te miro a diario? Ya ves que tu corazón se fue conmigo y con mi vida. Yo te dejé mi amor, mis recuerdos, mis cenizas, en una cajita de madera que me lleva a donde quiera, a tus brazos que me arrullan, a tu llanto que me llega, en una cajita de madera que por amor cruza fronteras. Ese es tu amor que me acaricia el alma cada vez que la mira. Voz de Mando. Te lo pido por favor, no te me rindas. Siempre que me llores, regálame una sonrisa. No sufras que yo aquí no sufro, pues sé que no me has olvidado. Mantén viva mi presencia en tu corazón, que yo estoy a tu lado. En una cajita de madera que me lleva a donde quiera, a tus brazos que me arrullan, a tu llanto que me llega. En una cajita de madera que por amor cruza fronteras. Ese es tu amor que me acaricia el alma cada vez que la miras. Cada vez que la besas, a mi cajita de madera. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 10 de la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita vamos a hablar sobre el ajo y cómo pues tiene un efecto en el hígado, según aquí en este artículo que le preguntaron a los expertos. ¿Quiénes fueron estos expertos? Jennifer Katz, Michael Colangelo, Nelson Ozaki, ¿ok? Que son profesionales en nutrición. Y también son dietistas y trabajan en la clínica de servicios de nutrición. Con 31 años de experiencia aquí en Estados Unidos, ¿ok? Y bueno, pues algunos estudios indican que comer ajo crudo puede ayudar a disminuir el riesgo de cáncer de hígado. La suplementación con ajo en polvo puede ayudar a controlar el peso y reducir la acumulación de grasa en el hígado, lo que conduce pues a la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Se ha encontrado que la ingestión de suplementos de ajo o dientes de ajo frescos tienen un efecto protector contra el daño hepático, también que es inducido por el alcohol o por el paracetamol en roedores. Los componentes en el ajo también pueden reducir la gravedad de la enfermedad del hígado graso. Disculpen a mi perrita. Y al menos en roedores. Los datos epidemiológicos de un estudio de la población en China fueron publicados en la revista Nutrients, que sugieren que comer ajo crudo 2 o más veces por semana se asoció con una menor incidencia de cáncer de hígado. Para hacer que el ajo crudo pues sea más agradable, recomiendan que lo corten finamente y que lo coman con una comida. Para obtener mayores beneficios del ajo, lo puede agregar al final cuando lo esté usando para cocinar, y también se puede cortar en trozos del tamaño de una píldora y tragarlo entero como si fuera una pastilla. Y si el ajo le causa malestar gastrointestinal o gases, pues trate de comer cantidades más pequeñas y trabaje hasta uno o dos clavos, dice ahí, de olor, ¿ok? Según varios estudios, se encuentra que el ajo está encargado como un completo, con un compuesto llamado alicina, que puede causar toxicidad hepática si se toma en grandes cantidades. Y el ajo pues es un anticoagulante natural, por lo que no se debe consumir grandes cantidades de ajo junto con medicamentos anticoagulantes, ¿ok? Entonces pues ya ven, sí tiene muchos beneficios, pero las personas que también son alérgicas al ajo pues obviamente lo deben de evitar. Y también las personas que ya les ha salido herpes facial ¿cómo se llama el otro? Que les pasa en la espalda cuando ya tienes casi 50 años, el herpes zóster, ¿no? Entonces, si tú estás en esa edad más o menos y has tenido el virus del herpes, pues ten mucha precaución, porque el ajo, así como contiene este aminoácido que se llama alicina, del cual ya hablamos, pues también tiene arginina, tiene los dos. Por ejemplo, yo en mi caso, yo siempre les pongo este paréntesis cada vez que hablo del ajo o cada vez que hablo de los alimentos que son altos en arginina. ¿Por qué? Porque las nueces, los cacahuates, todos los frutos secos, algunas semillas tienen bastante arginina, que es el aminoácido. Y este hace que pues cuando uno tiene presente el virus del herpes, pues se reproduce, se multiplica rápidamente. Entonces, lo que lo regula es la lisina, que también el ajo la tiene, ¿no? Pero se los digo por experiencia, yo casi no puedo tocar el ajo así, puro, porque se me empieza a irritar los dedos de una mano, que es donde en una ocasión hace años tuve herpes ahí en la mano, que me había salido en la cara y me lo pasé en la mano. Y es muy doloroso, la verdad, sinceramente es muy doloroso, entonces por eso siempre les hago este paréntesis, pues para que no vayan a caer en ese error, ¿no? Cuídense, si ustedes ya han tenido el herpes labial, es muy fácil que vuelva a brotar el herpes cuando estás estresado, cuando hay temperatura, cuando se bajan las defensas y cuando consumimos alimentos que son altos en arginina. ¿Okay? ¿Cuáles son los altos en arginina? Pues ya les dije, los frutos secos como las nueces, las almendras, las semillas, los cacahuates y también están llegando mensajes acá. Las nueces y pues el ajo, ¿no? Y otros alimentos también. Pero bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Sí es bueno el ajo, la verdad es también es un antibiótico. No sé si se los leí, creo que no, ¿verdad? No nos decía. Pero pues también estaba más enfocado este artículo a los beneficios que tiene para el hígado, ¿no? Entonces, pues ahí está. Y bueno, ahora sí, vámonos al tema del día. Aquí vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y pues ya estén listos que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 37 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 18, el final del sueño del libro Un Curso de Milagros. Y vamos a hablar del apartado número 4, la pequeña dosis de buena voluntad. Y bueno, aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. La pequeña dosis de buena voluntad. Les voy a leer los primeros dos párrafos, ¿ok? El instante santo es el resultado de tu decisión de ser santo. Es la respuesta. Desearlo y estar dispuesto a que llegue precede su llegada. Preparas tu mente para él en la medida en que reconoces que lo deseas por encima de todas las cosas. No es necesario que hagas nada más. De hecho, es necesario que comprendas que no puedes hacer nada más. No te empeñes en darle al Espíritu Santo lo que él no te pide, o de lo contrario creerás que el ego forma parte de él y confundirás a uno con otro. El Espíritu Santo pide muy poco. Él es quien aporta la grandeza y el poder. Él se une a ti para hacer que el instante santo sobrepase con mucho tu entendimiento. Darte cuenta de lo poco que tienes que hacer es lo que le permite a él dar tanto. No confíes en tus buenas intenciones, pues tener buenas intenciones no es suficiente, pero confía implícitamente en tu buena voluntad, independientemente de lo que pueda presentarse. Concéntrate solo en ella y no dejes que el hecho de que esté rodeada de sombras te perturbe. Esa es la razón por la que viniste. Si hubieses podido venir sin ellas, no tendrías necesidad del instante santo. No vengas a él con arrogancia, dando por sentado que tienes que alcanzar de antemano el estado que solo su llegada produce. El milagro del instante santo reside en que estés dispuesto a dejarlo ser lo que es. Y en esa muestra de buena voluntad reside también tu aceptación de ti mismo, tal como Dios dispuso que fueses. Y bueno, muy bonito lo que les acabo de leer de la pequeña dosis de buena voluntad. El día de ayer hablamos de la luz en el sueño, es una continuación. Hoy nos habla más del instante santo, de cómo lo podemos vivir y cómo pues es nuestra decisión, ¿no?, de ser santos al vivir el instante santo. Y también nos dice que es la respuesta. Hay ocasiones en que nosotros, al momento en que nos preguntan, oye, ¿cómo estás?, ¿cómo te va?, ¿cómo te ha ido?, la respuesta pues tal vez es así como automática, bien, ¿no? Pero en tu mente, si te haces sinceramente la pregunta, ¿no?, y la analizas y dices, ¿cómo me siento?, ¿cómo estoy?, ¿realmente estoy, o sea, bien, de que me siento muy bien, que me siento muy feliz, que me siento dichoso, dichosa, gozosa? O simplemente estoy respondiendo algo como automático y ni siquiera sé, o sea, ¿cómo estoy?, ¿no? Entonces, hay ocasiones en que nosotros vamos muy distraídos por la vida. Vamos pensando que todo lo que nosotros estamos viviendo, pues es algo al azar y algo normal. Pero no nos ponemos a meditar, ¿no?, a meditar los momentos que estamos viviendo, cómo los estamos viviendo, qué es lo que estamos pensando. Y pues al no hacer eso, podemos irnos muy fácilmente por el camino de la locura, distraídos, enfocados en momentos que no están existiendo ahorita. Y yo sé que cuando hay un momento en nuestras vidas en el que se requiere mucha de nuestra atención en cosas materiales, en cosas banales, pues no nos podemos dar un momento de decir, no, ahorita me voy a poner a meditar, ahorita que estoy muy angustiada, muy angustiado, muy estresado, o ahorita que tengo mucho miedo, o sea, no puedo. Entonces, no nos damos esa apertura, ¿no?, de decir, ok, pues tal vez puedo tener un instante de tranquilidad, un instante de paz, un instante de contemplación de lo que hay en mi vida. ¿Por qué? Porque nuestra mente pues está demasiado llena de cosas y no puede tomarse ni siquiera un instante, mucho menos vivirlo santo. Entonces, la pequeña dosis de buena voluntad depende de nosotros, de qué tanta oportunidad, si así le quieres decir, le vas a dar a la experiencia de vivir el instante santo. Le vas a dar la oportunidad de experimentar esta experiencia, valga la redundancia. Va a depender de nosotros, ¿no? Y va a depender de si tú decides contemplar este momento como un instante santo y vivirlo como tal, o puedes desaprovecharlo nuevamente y estar preocupados por algo que ahorita no está sucediendo, ¿no? Porque nuestra preocupación no es por algo que está sucediendo, es por algo que nos estamos imaginando que puede suceder, porque ya nuestros recuerdos nos dicen que esto puede pasar, si sale esto, o si ahorita estoy viviendo esto, y nos desenfocamos de este momento, de este instante. No confiamos en nuestras buenas intenciones. Nos dice que tener buenas intenciones pues no es suficiente, pero dice confía implícitamente en tu buena voluntad. A veces tenemos muchas preguntas, ¿no? Muchas interrogantes sobre lo que es la vida, sobre lo que es la paz, sobre lo que es la dicha, sobre cómo vivir este momento, sobre cómo superar los momentos que ya vivimos, sobre cómo prepararnos para los momentos que vienen. O sea, hay muchas interrogantes, y si se fijan, todas pertenecen a otros momentos que no es este. Todas nuestras preguntas no vienen de este instante. En este instante se vive o presente o inconsciente, ¿no? Consciente o inconsciente. Estar presente o estar ausente. Estar en la luz o estar en la oscuridad. Vivir en el amor o vivir en el ego. Entonces, es muy simple. Son dos caminos siempre. Depende de cuál vamos a elegir, depende de cuál le daremos la bienvenida. Es el que vamos a experimentar. Aquí hay una parte, tipo oración o mantra, que está muy bonito y que se los voy a leer. Y esto es para prepararnos para el instante santo, para no confundirnos, ¿no? Y porque todos queremos vivir en la expiación, todos ya tenemos un concepto de lo que es la expiación, ¿verdad? Una idea de lo que es la expiación, todos somos uno, todos estamos en unicidad, pero uno no puede experimentar la expiación a los que están pensando que primero tienen que expiar. Entonces, simplemente se nos pide que ofrezcamos nuestra buena voluntad para que de este modo se pueda hacer posible su llegada, la llegada de la expiación, ¿no? La purificación es algo que es únicamente propio de Dios, y por lo tanto nos dice que es para ti, es para mí, es para todos, ¿no? Y en vez de tratar de prepararnos para Él, trata de pensar de esta manera. Y aquí viene la parte que les digo como oración. Yo, que soy anfitrión de Dios, soy digno de Él. Aquel que estableció su morada en mí, la creó como Él quiso que fuese. No es necesario que yo la prepare para Él, sino tan solo que no interfiera en su plan para reinstaurar en mí la conciencia de que estoy listo. Estado este que es eterno. No tengo que añadir nada a su plan, mas para aceptarlo tengo que estar dispuesto a no sustituirlo por el mío. ¡Wow! Y eso es todo. Añade algo más y estarás simplemente desvirtuando lo poco que se te pide. Recuerda que fuiste tú quien inventó la culpabilidad, y que tu plan para escapar de ella consiste en llevar la expiación ante la culpabilidad y en hacer que la salvación parezca temible. Y si intentas prepararte a ti mismo para el amor, lo único que harás será incrementar tu miedo. La preparación para el instante santo le corresponde a aquel que lo da. Entonces, hoy nos invita a que nos entreguemos a este instante que es nuestro, y que en el instante santo somos anfitriones de Dios, somos dignos de Él. En Él estamos en paz, en Él estamos seguros, en Él estamos protegidos, y no es necesario que nosotros nos tengamos que preparar para Él, sino solamente no interferir. O sea, se nos pide que no interfiramos. ¿Para qué? Para que siga su plan, el plan de Dios, y que se reinstaure en nosotros la conciencia, ¿ok? Que ese estado de conciencia es eterno. Entonces, hoy depende de nosotros si lo aceptamos y no interferimos con nuestros pensamientos, con cualquier otra cosa, y estamos dispuestos a recibirlo, pero no a sustituirlo. ¿Ok? Y nada más recuerda, pues, que si así lo decides, pues no te olvides de que fue tu propia decisión hacer que todo lo que es natural y fácil para ti es posible. ¿Ok? Y bueno, aquí yo creo que yo no debería de agregar más. Creo que el apartado, pues, es muy claro lo que ya les leí, lo que les dije. Y vamos a pasar directo a la lección, ¿ok? Hoy nos toca la lección 142, el repaso. Y el repaso de la 142 es el ejercicio 123 y 124. Recuerdan que estos dos ejercicios que vamos a aplicar a cada hora, cuando marque la hora, tenemos que ponerlo en práctica. Todos van a ir al principio con la idea principal: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y después, gracias Padre por los regalos que me has concedido. Gracias Padre por los regalos que me has concedido. Que no me olvide que soy uno con Dios. Que no me olvide que soy uno con Dios. Qué bonitos, qué bonitos. Y bueno, ya saben, hay que tomarse unos 5 minutos en la mañana, otros por la noche, y cada hora pues aplicarlo. Tratar de no olvidar que nuestra mente alberga solo lo que pienso con Dios. No dejen que su mente los torture el día de hoy. No dejen que su mente los ponga molestos o desviados de su paz, de su felicidad, de su dicha, de su amor. Hoy vamos a recordar, y todos estos días del repaso, que nuestra mente alberga solo lo que pensamos con Dios. Gracias Padre por los regalos que me has concedido, que no se me olvide que soy uno con Dios. Y con estos bellos ejercicios vamos a finalizar Encuentros Existenciales. El pájaro y el lirio. Había una vez un lirio que crecía sano en un lugar apartado junto a un arroyo. El lirio, vestido hermosamente, vivía despreocupado y alegre durante todo el día. El tiempo pasaba felizmente sin que él siquiera se diera cuenta. Y sucedió un buen día que un pajarillo fue a visitar al lirio.